El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:21 p.m. Hoy, jueves 6 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 40 y han transcurrido 280 días del año. Temperatura a medio ambiente de esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados. ¿Y qué le voy a decir con la temperatura en el medio político? A todo lo que da, ¿no? Los ciudadanos en esta gran ciudad de México, con una crisis de viabilidad gigantesca, pavorosa. El día de hoy se dieron marchas a lo largo de Paseo de la Reforma, se desquició el centro de la Ciudad de México y todo lo que conlleva con esto. ¿Qué es lo que se pedía en las marchas? Bueno, pues que el presupuesto no llegue a los recortes a las entidades de la República Mexicana, en específico a los municipios. El día de hoy, de Ciudad Neza, hicieron una marcha hacia Los Pinos exigiendo que no les quiten la cobija. Vamos a platicar con el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, para que nos platique qué es lo que se hizo, con qué intención y qué es lo que está sucediendo. También vamos a tener al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, y el tema que vamos a tocar es el ataque a los militares en Sinaloa. ¿Qué pasó? ¿A dónde nos está llevando? ¿Cuáles son los riesgos que están corriendo nuestros militares? Vamos a platicar también con el doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de México, experto en temas de seguridad e inteligencia, tratando de hacer un análisis cómo está nuestra sociedad, qué es lo que ha sucedido principalmente en Sinaloa con este tema también de los militares. ¿Sí le parece? Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Organización Nacional de Expendedores de Petróleo pide a diputados liberación del precio de las gasolinas a partir de 2017. Mientras padres nos apoyen, seguiremos dando clases en la calle, asegura el líder de la CENTE y director de la primaria Leonardo Bravo en la Ciudad de México, Francisco Bravo. Agentes de la PGR llegan a Nochixtlán para realizar un nuevo peritaje. Analiza Comisión Nacional de los Derechos Humanos, irregularidades en fosas de Tetelcingo, Morelos. Crece 16.8% producción y exportación de vehículos mexicanos, reporta la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos por nuestro recorrido federal. En la presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy inauguró una planta llamada Nantli, que en náhuatl significa madre. Esta planta es de Nestlé. Se inaugura en Ocotlán, Jalisco. Acompañado de autoridades del estado, el mandatario mexicano reconoció la inversión de la compañía Nestlé y su confianza en nuestro país. Destacó la labor de Nestlé en su 150 aniversario y 86 de esos años con permanencia en territorio nacional. Mencionó que el 85% de la energía utilizada en esta planta es renovable, siguiendo con las políticas públicas para el impulso de energías limpias. En el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño con temas todavía más escabrosos. El senador Mario Delgado afirmó que la deuda pública para fines del sexenio de nuestro presidente Enrique Peña Nieto alcanzará los 11 billones de pesos. ¿Qué representa todo eso? Francisco Montaño, nuestro compañero reportero en el Senado de la República, tiene los detalles. Adelante, Francisco. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, quiero comentarte que el legislador Mario Delgado Carrillo pues presentó lo que sería un tablero electrónico donde se va viendo aquí en el Senado de la República cómo va incrementando la deuda pública segundo a segundo, minuto a minuto en México. Con este tablero lo que quiere el senador es hacer conciencia de qué tan grande es la deuda en México y de cómo se está incrementando y las implicaciones que tiene para el país. Este contador de la deuda pública, que ya se ha instalado ya en el Senado a partir de hoy hasta el último día de la administración de Enrique Peña Nieto, pues lo que muestra es, dice el senador, que desde el principio de la administración era de 5.5 billones de pesos la deuda pública del presidente Enrique Peña Nieto. Ahorita la deuda a los 3-4 años de esta administración pues ya asciende a 9 billones de pesos. El aproximado que él tiene, el estimado para el fin del sexenio, pues dice que puede llegar a 11 billones de pesos. Lo que se comenta aquí es que la administración del presidente Enrique Peña Nieto dice que la deuda pública estaría en un valor aproximado de 35 puntos del Producto Bruto. Lo que tenemos, dice, es que se está en 50 puntos del Producto Interno Bruto. Incluso dice que según el Fondo Monetario Internacional, esta deuda terminaría en 56% del PIB al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo que dice el senador Mario Delgado es que la deuda pública en nuestro país crece como 1.5 millones de pesos por minuto o casi 30 mil pesos por segundo. Lo que se nos espera a fin de sexenio pues va a ser una deuda pública prácticamente del triple de que comenzó con Enrique Peña Nieto, Eduardo. Bueno, pues hay que agarrarse, amarrarse ya no solo el cinturón, ¿no?, sino hasta los calzones, porque nos los van a bajar en ese orden de ideas. Francisco Montaño, te agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, las posturas, ¿no? Ya, por lo pronto, un tablero electrónico allá en el Senado que va representando segundo a segundo, minuto a minuto, el incremento de la deuda externa. Hay que tomar en consideración que tan solo en lo que va de este sexenio, entre los tres primeros años, se incrementó más de un 100% la deuda externa. Y si se pretende que cierre en 11 billones de pesos para finales de sexenio, es una locura. Va a representar muchísimo más del 51% que se nos ha anunciado del PIB. ¿Será pagable? Bueno, eso lo vamos a ir viendo a través de la semana. Vamos a buscar a los expertos para que nos hablen al respecto. Ya tenemos en la línea al doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas de defensa, seguridad e inteligencia nacional. El tema que tenemos a colación es precisamente lo que sucedió el viernes pasado allá en Sinaloa, donde grupo de, pues les vamos a llamar por su nombre, ¿no?, de delincuentes, ataca y abate a miembros del ejército mexicano. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Doctor Javier Oliva Posada, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, gracias a ti, Eduardo. Buenas noches aquí desde Londres. Preguntando y nos cuestionamos todos los mexicanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente hay una declaración de guerra abierta del crimen organizado contra el Estado mexicano? ¿La inteligencia que debiera tener el Estado mexicano para poder detectar a estas células que abaten a miembros del ejército mexicano no está funcionando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo primero que hay que decir es que de acuerdo a los indicadores de del Secretariado de Seguridad Pública Nacional, el mes de septiembre ha sido el de más altos números de homicidios en lo que va de la administración. Otro dato más fueron los dados a conocer por la encuesta de victimización del INEGI, en donde también encontramos que septiembre es el mes más alto desde que se hacen estas mediciones. Con esto quiero darle un contexto al tema, porque evidentemente estamos en una situación en donde la carencia de una política integral en materia de seguridad pública está arrojando estos terribles resultados negativos, y en donde donde la única institución con la que se ha contado con toda claridad para contener y someter al crimen organizado, pues han sido las Fuerzas Armadas, es decir, la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Entonces, al convertirse en esta primera línea y única de contención al crimen organizado, y ante la debilidad estructural y falta de capacitación y corrupción en muy buena parte de las policías municipales y estatales, la mayor parte de ellos trabajando para el crimen organizado, como lo vimos en el caso de las policías municipales de Huitzuco, Cocula e Iguala, con la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014. Entonces, la forma en la que se ha trabajado, descoordinada, desarticulada, pues hoy vemos los resultados. Simplemente para este año fiscal desapareció el que era el programa fundamental de la Secretaría de Gobernación y de la propia Presidencia de la República, el programa de participación social y prevención a la delincuencia. Simplemente ya no se asignó ni un peso para el ejercicio fiscal del 2017, y esto, pues evidentemente hemos tenido 3 comisionados nacionales de seguridad, 3 subsecretarios en el área de prevención en gobernación. Entonces, toda esta inestabilidad, tanto de funcionarios como de constantes anuncios de estrategias, ahí está la de que el propio presidente en la víspera del cuarto informe de gobierno anunciaron una nueva estrategia para los 58 municipios, los 50 municipios más violentos, donde se cometen el 42% de los homicidios en torno al crimen organizado. Pues es muy difícil darle continuidad, ¿no? Y la única estructura a nivel nacional que tiene capacidad tanto de adiestramiento como de el manejo de armamento, pues son las Fuerzas Armadas. Se nos había dicho a principio de sexenio, cuando encabeza esta administración el presidente Enrique Peña Nieto, que el ataque frontal a la delincuencia era equivocada. Hoy vemos que el crimen organizado ataca de manera artera y frontal a nuestros soldados, al ejército mexicano, aquellos que en teoría y supuestamente defienden a la ciudadanía. ¿Qué nos podemos esperar? ¿Qué hay en materia de seguridad nacional? Bueno, yo diría que en la teoría y en la práctica son los que defienden a la sociedad. Nada más para poner ejemplos, hay más de 10 municipios en Tamaulipas donde no tienen policía municipal y los han sustituido elementos del ejército mexicano desde hace 4 años. Lo mismo puede decirse de la infantería marina en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Mientras los gobernadores están literalmente cruzados de brazos, ahí tenemos el caso de Coahuila, donde el gobernador, ante la inauguración de las instalaciones del 12º Regimiento de Caballería Motorizada, en finales de agosto pasado, en su discurso dijo que siempre que tenía problemas de seguridad pública acudía a las Fuerzas Armadas y que éstas respondían, pues claro. Pero lo que habrá que preguntarle a él es cuántas policías municipales deja al final de su sexenio funcionando. Y como ese caso podríamos decir Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, y así tenemos un problema muy extendido y muy serio de debilidad estructural de las corporaciones policíacas locales, y ante esa imposibilidad de resolver un servicio público básico como es la seguridad pública, pues las Fuerzas Armadas de nuestro país tienen esa capacidad. Y hay que decirlo, es muy importante, dar esta vocación de servicio al país, a la nación, a la población. Y bueno, ahí está constantemente su presencia en el plan de N3, que año con año desafortunadamente se tiene que aplicar ante desastres meteorológicos. Y que ahí está también las mediciones, incluso en la del INEGI, en los primeros dos lugares aparecen el Ejército Mexicano y la Armada de México como instituciones a las que más confianza le tiene la ciudadanía. Entonces, lo que pasó en Culiacán en la madrugada del viernes 30 de septiembre, pues es una evidencia de que, bueno, ¿y dónde estaban los responsables de monitorear el C4 de la ciudad capital del estado? ¿Cómo pudieron organizarse este grupo de entre 50 y 60 delincuentes asesinos y esperar a un convoy reducido de 17 soldados, y además iban custodiando a un delincuente entonces la forma en la que actúan, la potencia de fuego que tienen sus armas, aquí tiene mucho que ver la negligencia del gobierno estadounidense y de sus autoridades, pero sobre todo de su Congreso, para legislar y controlar la venta de armas, sobre todo de fusiles como el Barrett, de calibre 50, que es inexplicable, bueno, ni tanto porque ahí están, que se ha utilizado con municiones incendiarias que fueron las utilizadas contra los dos vehículos Humvee, y que dos días después se incautaron otros dos fusiles Barrett ahí mismo en Culiacán. Entonces, también esto tiene que ver con un contexto internacional, en este caso el principal mercado de consumo de drogas en el mundo, que es Estados Unidos, y la forma en la que se han negado desde 2004 a renovar esta prohibición para la venta de fusiles de asalto y de fuerte calibre al ciudadano común. Y pues bueno, vemos que las armerías ubicadas en la frontera estadounidense con México pues son las que surten a los grupos criminales y que bueno, no necesitan mucho adiestramiento para poderlos manejar, dada la potencia destructiva que tienen estas armas, Eduardo. En el tema de seguridad nacional, doctor Javier Oliva Posada, fíjate que me llama mucho la atención que el día de hoy el senador Jorge Luis Preciado lanza o anuncia una iniciativa en la cual se propone que todos los ciudadanos podamos portar armas precisamente para que se defiendan en los trayectos cuando salgan de viaje o que tengan armas en sus negocios para la defensa precisamente ante este desborde de la delincuencia. ¿A dónde nos podría llegar este tipo de visiones? Porque ya nada más es no solo el enfrentamiento del Estado mexicano en contra de la delincuencia organizada, sino el exponer a los ciudadanos a que lleguemos a una ley del revólver, ¿no? Como sucedía en el viejo oeste, que cada quien se defienda como pueda. Mira, para decirlo en una con un eufemismo, esta propuesta es una barbaridad, porque entonces la forma de hacer justicia por propia mano, que de por sí es un problema muy serio, ¿no?, en México, los linchamientos, entonces imaginemos ahora a los ciudadanos armados, porque pues está cita el reconocimiento de este senador Preciado a que el Estado mexicano, no el gobierno, puede ser el de Calderón o el de Peña Nieto, eso no importa, no tienen la capacidad para hacerle frente a este problema. Yo creo que es una visión no solo exagerada, sino es un despropósito plantearnos esta opción. Yo creo que la solución está en un proceso de tres velocidades, un proceso simultáneo que tiene que ver con policías locales. Muy importante la participación del Poder Judicial. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia está en una grave falta, el Poder Judicial en una grave falta ante la atención que requiere una problemática como la que estamos viviendo. Y la tercera es una reestructuración a fondo de los sistemas penitenciarios, porque mientras sean detenidos delincuentes, incluso en flagrancia, y puedan salir libres por violaciones al denominado debido proceso, pues será muy, muy difícil. La impunidad es lo que en muy buena parte alimenta los altos niveles de violencia que estamos viviendo en varias partes del país. Entonces, yo creo que también el Poder Legislativo ha sido sumamente omiso, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Simplemente ni siquiera están considerados en sus agendas originales para este periodo de ordinario de sesiones. Ninguno de los tres principales partidos políticos incluyó como tema prioritario la seguridad pública. Entonces, bueno, yo creo que no van ni al supermercado, van solos los legisladores. No han de saber ni cuánto cuesta el kilo de tortilla en cosas elementales que sí le pasan a la gran mayoría de la población, pues que tienen que lidiar día con día el problema de la delincuencia. Y ya no digamos la delincuencia organizada, sino la delincuencia común, el asalto con violencia, el robo, la extorsión, el secuestro exprés o los secuestros virtuales. Entonces, esta es la otra parte de la criminalidad que el ciudadano de a pie enfrenta y que pues las áreas civiles no han tenido, me refiero a las de seguridad e inteligencia, pues no han tenido la sensibilidad suficiente como para atender la problemática que se padece en buena parte del país. Doctor Javier Oliva, hemos visto derechos humanos que intervienen en muchos de los casos y en la mayoría generan impunidad en vez de generar impartición de justicia. El día de hoy recibí una columna del periodista Eloy Caloca, en la que te voy a leer nada más dos parrafitos que me llamaron mucho la atención, y dice uno: un soldado basa sus principios en lemas como la patria es primero, frase que abarca nación, familia, símbolos y habitantes. Un soldado no abandona el lugar del enfrentamiento, permanece en él, no se oculta, espera que llegue su peor enemigo y dice: derechos humanos. En el contexto de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas que han sido sometidas a realizar actividades que no le confiere la misma Constitución y en las leyes orgánicas y reglamentarias no se le da suficiente tema jurídico como para que se puedan defender. ¿De qué manera nos está afectando como sociedad estos aspectos? Bueno, que en la medida en que se sigan teniendo estos acotamientos jurídicos con la idea de quedar bien ante los organismos internacionales y no porque no se deban cumplir los derechos humanos, por supuesto que si hay abuso de autoridad o arbitrariedad se tienen que sancionar, y eso lo ha dicho muy claramente el secretario de la Defensa Nacional. Ha sido explícito en ese sentido. Hay un proceso muy importante de instrucción dentro de las Fuerzas Armadas para el respeto a los derechos humanos, pero pues por la otra parte también tiene que haber una correspondencia, y me refiero a las sanciones a los delincuentes, porque pues luego los soldados, cuando detienen a un delincuente, pues tienen que ir a ratificar la denuncia, y pues tienen que ir civil desarmados y solos, ¿no? Entonces cada vez que regresan a ratificar, pues están exponiendo la vida, además de que pues no son, pues son seres humanos como cualquiera, y pues también sienten miedo y les preocupa a sus familias, etcétera. Y yo creo que todos estos, la mayor parte de estos organismos, muchos de estos analistas parciales, no piensan sino en función de la inmediatez y dejan de lado la parte humana de nuestros militares, que la verdad sea dicha, nunca ponen un entredicho o reniegan del servicio tan importante que le dan a la nación, y eso parece que a muchos actores políticos les parece como algo normal, pero yo les invitaría que revisaran la historia del segmento militar, del poder militar en América Latina, y veremos cómo nuestras Fuerzas Armadas han sido un soporte muy importante del funcionamiento y la vitalidad de nuestra democracia. Pero pues en la medida en que también se les vaya acotando, reduciendo y afectando, pues al final todos vamos a perder, Eduardo, no va a haber ganador, y sí, en cambio, todos vamos a lamentar este, a veces, acoso o asedio que hay a las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Llegaremos a situaciones como la de Colombia, donde el enfrentamiento durará más de 50 años? No creo que lleguemos. Sí creo que hasta el último día de este sexenio van a seguir las Fuerzas Armadas empeñadas en las labores que han estado desde el sexenio de Fox. No ha habido ninguna diferencia entre las tres administraciones para recurrir a las Fuerzas Armadas, y es evidente que el desgaste pues es importante, la cantidad de recursos que las dos secretarías, la de Armada de México y la de la Defensa Nacional, tienen que destinar a tareas que no les son estrictamente de su responsabilidad, pero que siempre están dispuestas a hacerlas por orden del presidente y a petición de la sociedad, pues me parece que tendrá que darse en la próxima administración un verdadero ajuste y de fondo para modificar esta dinámica, esta pendiente de violencia que está viviendo el país. Yo no creo que vaya a haber ya ningún cambio, por lo que he visto, por lo que he estudiado y por lo que los ejemplos que he estado poniendo en esta intervención. No veo que haya incluso la capacidad profesional como para plantearlos de las áreas civiles. Entonces, proteger a nuestras Fuerzas Armadas es un interés vital, y en ese sentido, pues

violencia contra estudiantes, violencia contra periodistas, violencia contra activistas, violencia en la vía pública, violencia en las escuelas, violencia en el hogar, violencia económica, violencia política, violencia social, violencia empresarial, violencia en el mundo. ¿Qué violencia me falta? La más grande y peor de todas las violencias. ¿Cuál es esa? La violencia de mantener en la impunidad todo tipo de violencia. Cinco de la tarde, ya con 52 minutos. ¿Cómo vuela el tiempo? En esta Ciudad de México no nos alcanza para la gran cosa. Y comentábamos al principio de ese noticiero con respecto a las marchas que se vienen realizando en nuestra ciudad capital, la capital de todos los mexicanos. El día de hoy, PRD, encabezado por Juan Hugo de la Rosa García, marcharon del Ángel de la Independencia hacia Los Pinos, exigiendo al presidente de la República y al secretario de Hacienda que se les dé el presupuesto de 2016, que hasta ahorita no se los han dado, no les han dotado de los recursos. Tenemos en la línea al presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal del municipio de Nezahualcóyotl, se ha dicho de paso, el segundo municipio más poblado del Estado de México. Señor presidente Juan Hugo de la Rosa García, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, Eduardo, aquí estamos con todo gusto atendiéndola. Preocupados en esta Ciudad de México, quienes habitamos, lo primero que vemos es bloqueos, la vialidad, un desastre, personas que no pudieron llegar a su trabajo, a sus casas, a hospitales, realmente la situación pavorosa. ¿No hay otras instancias como para hacer valer el derecho, señor presidente? Mira, desgraciadamente nos han orillado a esta a tener que hacer uso de este derecho que tenemos. Sí, dice y reza el dicho que la manifestación es la última instancia que tiene la sociedad para hacer valer sus derechos ante la autoridad. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿no hay otros mecanismos? ¿Por qué venir, por ejemplo, a la Ciudad de México y lesionar a tantos y tantos ciudadanos con marchas de este tipo? Sí, te insisto, mira, nosotros desde luego que hemos agotado todas las instancias. Estamos a punto de terminar casi este año, estamos a 3 meses de que se concluya el año 2016, y los recursos que habían sido comprometidos por la Secretaría de Hacienda desde el presupuesto de egresos de la Federación para el municipio de Nezahualcóyotl no han podido ser ejercidos en un porcentaje muy elevado, superior al 60%. Esto, desde luego, que está vulnerando las posibilidades de la población del municipio de resolver los problemas tan graves que tenemos. Ahí tenemos problemas graves con la falta del agua, tenemos problemas graves con la situación de nuestra infraestructura, hablando de pavimentos, hablando de parques, etcétera, etcétera. Pero desde luego también en el tema de seguridad, que es un tema que también nos preocupa. Y claro, por eso nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos ante la posibilidad de que todos estos recursos, que son, hablamos de alrededor de 300 millones de pesos, que no es cosa pequeña, y con esto, por supuesto, sin que la población del municipio pueda resolver, pueda ver que realmente podemos atender toda esa problemática. Quiero decirte que además la movilización fue convocada por el Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional, lo cual agradezco el apoyo del PRD, pero también con la participación de una buena cantidad de municipios del país que están en una situación muy similar. Y fíjate que si le sumamos a lo que se ha venido anunciando ya de los recortes que hasta este momento ha realizado la Secretaría de Hacienda a los recursos de los municipios, que ascienden a cantidades importantísimas, por lo menos en nuestro caso, acerca del 20% de los recursos que deberíamos de recibir. Y si a esto le sumamos que no se han podido ejercer cerca del 60% de los recursos, por supuesto que la situación puede tornarse en una situación muy crítica para los habitantes del municipio. Agotamos todas las instancias, hemos visitado a la Secretaría de Hacienda en varias ocasiones, hemos estado en la Cámara de Diputados y no hemos encontrado, desgraciadamente, una respuesta a esta problemática. Entonces, pues desde luego que para nosotros es importante no dejar pasar esto, porque si al día 15 de octubre estos recursos no han sido depositados para el ayuntamiento, estaríamos prácticamente imposibilitados para poderlos ejercer. ¿Por qué? Porque las mismas reglas nos impedirían poder ejercerlos ya en un periodo tan corto, porque se tiene que licitar, se tienen que hacer licitaciones públicas, en fin. Entonces, por eso es que si ves a unos cuantos días de que este periodo crítico venza, es cuando hemos hecho una acción de esa contundencia para poder buscar que estos recursos lleguen al municipio. Ante los oídos sordos de las autoridades federales, obviamente ustedes mostraron el músculo y realmente se vieron muy fuertes, a tal grado que los ciudadanos de esta gran Ciudad de México pues nos hemos visto seriamente afectados. No hay recursos, no les han llegado, y el gobierno federal, ¿qué les dice? ¿Borrón y cuenta nueva? Ese es el riesgo precisamente. El día de hoy te diré que no fuimos recibidos, nos habían canalizado y al final de cuentas no fuimos recibidos en la residencia oficial de Los Pinos. Esperamos nosotros desde luego ir buscando otros canales para que se pueda realizar una negociación y esto nos permita acceder a los recursos. Esto, estamos viendo al mismo tiempo el tema de los recursos que tendremos que buscar para el presupuesto 2017. Desgraciadamente, los municipios son el donde siempre se rompe la liga, es decir, son la parte más débil y precisamente son los más castigados, a pesar de que son precisamente el primer contacto que tiene la población con un orden de gobierno, y todas las demandas siempre van dirigidas hacia el gobierno municipal. Y la desproporción que existe en nuestro país de la distribución de ingresos es verdaderamente desigual. Fíjate que, por ejemplo, de cada peso que se recauda, los municipios únicamente alcanzan a recibir 4 centavos. O sea, de cada peso que recauda el municipio, ¿le regresan 4 centavos nada más? 4 centavos de cada peso. Y una parte, más del 66% lo ejerce el gobierno federal, y otra parte que ejerce los gobiernos estatales. Entonces, esto nos da una idea de por qué los municipios están en muy difícil situación para poder enfrentar la prestación de los servicios, el tener que realizar obras para ir mejorando las condiciones de vida de la población, e incluso ahora nos cuelgan también el tema de tener que atender el tema de la educación en cuanto a la infraestructura de las escuelas. Entonces, esto es lo que tiene una situación muy difícil a la población. Todos vivimos en un municipio o en una delegación, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, es ahí precisamente donde está el mayor problema. Y yo digo, si queremos, no podríamos pensar de ninguna manera en un país fuerte mientras no tengamos municipios que sean fuertes, que puedan atender todos los problemas que se les presentan a diario a los ciudadanos. Estamos platicando con Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, o de Nezahualcóyotl, el municipio, que es el segundo municipio más poblado del Estado de México. Sin lugar a dudas, esta situación a la que les está llevando el gobierno federal de no ponerles en la cuenta o en la caja estos 300 millones de pesos son el no pago a proveedores, el no pago de infraestructura, el no pago de servicios de agua, de luz y demás. ¿Qué vas a hacer, presidente municipal? ¿Qué vas a hacer, Juan Hugo, con todo lo que se te viene encima? Porque el gobierno federal seguramente ya compró casitas blancas, aviones y otros urtilugios que necesitan para vivir bien. ¿Qué vas a hacer? Y no solo eso. Fíjate que una buena parte de los recursos precisamente se ha ido en privilegios para grandes empresas. Por ejemplo, simplemente dejaron de cobrar, perdonaron el cobro por casi 189 mil millones de pesos a grandes empresas. Y por el otro lado hicieron devoluciones por alrededor de 230 mil millones de pesos. Con solo que hubieran cobrado lo que tenían que cobrar y no hubieran devuelto lo que han devuelto a las grandes empresas, no tendríamos ningún problema y podríamos estar ejerciendo estos recursos de manera normal. Entonces, desde luego que nosotros vamos a tener que mantener esta lucha para lograr que estos recursos sean depositados. Yo lamento realmente el que tengamos que llegar hasta este grado y generar este malestar o esta situación para los habitantes de la Ciudad de México, pero créanme que no tenemos otra salida y desde luego estaremos buscando hacer otras acciones que genere el menor conflicto posible y desde luego porque sabemos que a final de cuentas estamos afectando también la calidad de vida de todos los que viven aquí en la Ciudad de México. Entonces vamos a seguir en esta lucha, vamos a buscar que el 100% de los recursos que están comprometidos desde el presupuesto de ingresos de la Federación sean depositados en tiempo para que puedan ser ejercidos todavía en este año. Y desde luego también batallarle para que los recursos del próximo presupuesto 2017 sean los adecuados para nuestro municipio. Nuestro municipio tiene un maltrato especial. Fíjate que, yendo a los datos, nuestra gente, es decir, nosotros recibimos 1,719 pesos por cada persona que vive en el municipio. Ese es el gasto per cápita que existe. Mientras tenemos municipios vecinos que tienen de 4,000, 7,000, 8,000 pesos per cápita. Esto quiere decir que hay una diferenciación y hay un trato pues muy negativo hacia los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl. Señor presidente, fíjate que yo aquí veo un problema gravísimo, porque la percepción de quienes vivimos en esta capital de toda la República es que vinieron, bloquearon las calles, pero no permea cuál es el motivo por el que llegaron. ¿Qué mensaje les darías a los ciudadanos que habitamos en esta gran capital y cómo los llamarías a que tomen conciencia y que participen en la gran lucha que están realizando ustedes? Porque esto no es peccata minuta, ¿eh? Si los recursos no los ejercieron en este año, para el próximo año no se los van a querer dar. Efectivamente, porque eso se considera a la hora de aplicar nuevos recursos, se considera cuánto se ejerciste. Sí, entonces, si no los ocuparon, pues no los requieren y no se los damos, ¿no? Efectivamente. No, pues mira, yo pediría la comprensión de la población de la ciudad. Yo sé que esto es difícil, sin embargo, la lucha que estamos dando es precisamente por el bienestar de la gente, no solo en Nezahualcóyotl, porque efectivamente al municipio de Nezahualcóyotl le adeudan una cantidad importante, pero así como esto, se adeuda a muchos otros municipios, y todo esto está impactando de manera directa en la calidad de vida de todos los que habitamos en estos municipios, que no están recibiendo los recursos que deberían de recibir, que no están pudiendo enfrentar los problemas de falta de agua, los problemas de la prestación de los servicios, los problemas de las deficiencias de nuestra infraestructura, en fin, y sobre todo en los temas de seguridad, que es un tema que no se puede de ninguna manera dejar en segundo término. Por eso yo creo que no nos queda de otra más que seguir buscando la solidaridad de la población, y también coincido en que la población debe de saber cuál es la razón de que nosotros estemos también aquí afectando sus vialidades. Si me lo permites, me gustaría que fuera uno de nuestros reporteros, Rubén Labastida, que es el que cubre la fuente de la Ciudad de México, a tu municipio para tomar testimonio de aquellos habitantes, de las personas que están viviendo esta situación, para que podamos mediante video levantar imágenes, hacer conciencia de qué es lo que está sucediendo, como un botón de muestra de lo que nos estamos afrentando los ciudadanos en esta gran República Mexicana. Así es, con todo gusto, por ahí los esperaremos, y te agradezco mucho la posibilidad de informar a toda la población, y particularmente a los habitantes de la Ciudad de México, o los que desarrollan sus actividades aquí, por los inconvenientes que les pudiéramos haber causado. Que sin lugar a dudas muchas veces es necesario, como decía al principio, la última opción que tiene una sociedad ante las arbitrariedades es la manifestación, la protesta y la marcha. Y aquí, como nos dijiste, se tocaron todas las puertas, se acudió a las diferentes instancias y simplemente no han sido recibidos. La fuerza, el músculo, hay que demostrarlo, porque si no, como ha pasado en muchísimas ocasiones, no pasa nada, ¿no? Exactamente. Y no podemos nosotros, ante la responsabilidad que tenemos de gobernar, y particularmente en mi caso, a más de 1,200,000 habitantes, quedarnos como si nada pasara y simplemente aceptar las cosas como vengan. No, tenemos que levantar la voz y tenemos que defender el interés, los derechos de la población. Sin lugar a dudas, te agradezco mucho, Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y vamos a estar al pendiente, le damos seguimiento al tema. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Fue el presidente Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl, segundo municipio más poblado del Estado de México. Imagínense, 1,200,000 personas que no tiene el municipio ni para pagar los servicios de recolección de basura, mucho menos para arreglar baches, pagar energía eléctrica, el agua, los servicios básicos, amén de la infraestructura de las escuelas de nivel primaria, secundaria, media y superior, que tiene que brindar el municipio. ¿Cómo? Si el presupuesto que fue aprobado en el 2015 para ejercerse en 2016 simplemente se hizo ojo de hormiga, se desapareció. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Hoy el Pleno del Congreso del Trabajo hizo un llamado enérgico para que no se atente contra los derechos de los trabajadores, y acordaron las más de 50 organizaciones integrantes de este foro político y sindical que buscarán entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto para que la reforma laboral no afecte a los trabajadores, sobre todo ese último apartado que se incorporó ayer por la tarde en el Senado de la República, donde definitivamente se atenta contra el derecho de huelga y donde se pide prácticamente su desaparición. Abel Domínguez, presidente del Congreso del Trabajo y líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, así como Carlos Aceves del Olmo de la Confederación de Trabajadores de México, encabezaron la reunión en la que advirtieron que el movimiento obrero tendrá que enseñar el músculo, porque no se puede quedar callado ante una ofensiva en la que no han sido escuchados ni tomados en cuenta. Por ello, demandaron que tanto el presidente de la República como las cámaras de senadores y diputados tomen nota de que el movimiento obrero actuará, porque no puede permitir que se atente contra los trabajadores. Si bien no tienen la representatividad legislativa en las dos cámaras, Carlos Aceves del Olmo dijo y se comprometió a hacer las gestiones necesarias para que de aquí al martes se quite ese apartado en el que se atenta contra el derecho de huelga, y sobre todo se hagan las gestiones necesarias para tener una entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto, quien es el que envió la iniciativa y que por lo tanto, como ciudadanos y como movimiento obrero, los tendrá que escuchar. Asimismo, otros líderes señalaron que el PRI debe dar la cara porque como sector de ese partido únicamente se quejaron, somos utilizados cuando les conviene y luego pues ni en cuenta nos toman. Alguno de ellos dijo que en este sexenio ni siquiera hemos pintado para nada como movimiento obrero. Así es que las cosas se pusieron candentes y en un pleno que duró aproximadamente 2 horas, pues se fijó la postura de que el movimiento obrero organizado actuará tanto jurídica, legislativa y políticamente para frenar cualquier situación que afecta a los trabajadores. Ahí Carlos Aceves del Olmo lanzó que si es necesario se harán alianzas hasta con el diablo porque no se puede permitir que se afecten a los trabajadores y menos que otras organizaciones que han sido un tanto servilistas pues apoyen una iniciativa que a todas luces incluye apartados que van en contra de los derechos laborales. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Y en los pesos y centavos, bueno, el dólar, ¿cómo nos quedó el día de hoy? Déjeme decirle que en Banamex estuvo a la compra en 18 pesos con 76 centavos y a la venta en 19 pesos con 51 centavos. Ha disminuido un poco, sí, pero todavía ronda los márgenes de 20 pesos por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores, Rubén Labastida. Pues la tenemos exactamente en 47,944.77 unidades, reporta, bueno, 0.41% abajo. Abajo de pérdida, ¿no? La mezcla mexicana del petróleo. $41.65 el barril. Rebasó los 40, ¿no? Ya está en lo estimado por el gobierno mexicano, que son cerca de $42. Ojalá si se mantuviera. Pero las amenazas en el horizonte dicen que puede llegar hasta 18 pesos el barril de petróleo, ¿eh? Las reservas al 30 de septiembre. Las reservas internacionales se mantienen en 175,831 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. Oro 32,000 pesos la onza, la plata Libertad 300 pesos. Bueno, pues ahí está economía y finanzas. Le recuerdo que puede seguir el periódico El Punto Crítico a través de las redes sociales, www.elpuntocritico.com, esa es la página del periódico El Punto Crítico. El día de hoy la portada del periódico El Punto Crítico, bueno, dice no descobijen, de entradita, ¿no? El señor jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, se resiste la Ciudad de México al tijeretazo. Esa es la cabeza principal. Esto en función de que se reúne el jefe de gobierno de la Ciudad de México con el secretario de Hacienda y Crédito Público. Mire, una reunión ríspida, tensa. Se veía que ni con buenos ojos ni con buenas mañas se estaban viendo. ¿Qué es lo que peleaba o pelea el jefe de gobierno? Bueno, pues que le den recursos suficientes. ¿A qué le llama recursos suficientes? A todo lo que le puedan dar. El secretario de Hacienda, el doctor Meade, simplemente le dice que no hay dinero, que no alcanza la cobija. Y entonces el periódico El Punto Crítico destaca la nota diciendo no descobijen. Puede encontrar la edición en www.elpuntocritico.com. Y si no, síganos a través de nuestras redes sociales, Rubén Labastida. Arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Tú traes información del gobierno del Distrito Federal. Pues efectivamente, Eduardo, nada más para recapitular lo que estuviste comentando durante el programa, esta situación que se vivió aquí en la Ciudad de México respecto al recorte que pega a la capital y bueno, pues en la que Alejandra Barrales estuvo hoy haciendo una marcha, desquiciando pues parte de la ciudad, obviamente la zona poniente, con esta marcha, obviamente para exigir el presupuesto 2017 que deja sin recursos a millones de mexicanos que habitan en la Ciudad de México y estados como Michoacán y Morelos. Esto es lo que aseguró Alejandra Barrales. Además, una de las cosas que llama la atención es que, bueno, pues dice que toda esa lana, todo ese dinero está yendo para el Estado de México, donde gobierna el PRI. Es una, bueno, de las cosas que denunció el día de hoy en el Ángel de la Independencia, en Los Pinos, es donde durante la mañana se llevó a cabo las manifestaciones. Y yo le voy a comentar nada más como